Derecho 8. Están entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. Realizado por Sergio Salado. Dos grandes primos. Esta es la historia de dos grandes primos que también son muy buenos amigos. Uno se llamaba Carlos y era el más mayor, tenía 15 años. Antonio, que era más pequeño, tenía 12 años. Carlos cuidaba muchas veces de Antonio porque sus padres trabajaban y no les gustaba estar solos. Un día, al salir del instituto, Carlos esperaba a su primo para ir a casa de su abuela a comer. De camino, un coche se salió del asfalto y al subirse a la acera atropelló a Carlos. Antonio, muy preocupado, no sabía qué hacer. El conductor salió del coche mareado y sangrando por la cabeza. Solo dio dos pasos y se cayó. Antonio pedía ayuda a grito. En ese momento su abuela salió de casa y llamó a urgencias para que fuese una ambulancia. Cuando llegó los médicos, se dirigieron al conductor, que estaba tumbado en el suelo. Pero Antonio y su abuela le dijeron al médico que los niños tienen que ser los primeros en cualquier circunstancia. Carlos tenía un fuerte dolor en la espalda, así que lo montaron y se lo llevaron al hospital. Una vez allí le hicieron muchas pruebas para ver lo que tenía. Los médicos se dieron cuenta de que se quedó discapacitado y siempre estaría en silla de ruedas. Su primo Antonio, que también era muy buen amigo suyo, le cuidaría y jugaría con él siempre.